La joven de Augrín. Pese a la enfermedad, la desgracia, el cansancio, llevar en la mirada una pasión. Que la vida nos duela, que sea frágil y hermosa, como una nieve oscura cayéndote en los ojos.